siendo que todo accidente participa del ser de una sustancia. ¿La acción participa del ser de la gente o del paciente? Esta pregunta, que es interesantísima, nos permite visualizar toda la problemática del accidente-acción en relación con el ser, lo cual es no solo interesante, sino, diríamos, decisivo y de la mayor profundidad en el tema. En la pregunta se está partiendo de un principio clarísimo, ¿no? Todo accidente es participación del ser de la sustancia. ¿Qué sucede con la acción? Porque la acción vincula dos sustancias: la sustancia agente y la sustancia paciente. Dicho lo cual, parece desprenderse claramente que ha de tener que ver con el ser de ambas. Y participa del ser de la una y de la otra. Con respecto a la sustancia agente, el hecho de que, no lo digamos un accidente inherente, sino efluente o dimanante, no significa en modo alguno que no participe del ser de esa sustancia. Participa del ser de la sustancia agente, primero que nada, por la raíz de la acción misma, que, como venimos de decir, está principalmente en cualidades de la sustancia agente. Es decir, en determinaciones que se hacen efectivas, ya sea de extra, ya sea de intra, se hacen efectivas comunicando esa perfección que está en esas cualidades hacia otra cosa o hacia la cosa misma. Y en esa efectividad hay una profunda participación del ser sustancial de la gente en cuanto comunicante de su ser. De ahí que habría que pensar aquí con toda claridad cómo la acción desde el punto de vista de la gente dice relación, por un lado, a cualidades suyas y por otro a relaciones con otras sustancias. Y eso nos pone en lo que podemos llamar la dimensión ontológica del cómo participa la acción del ser del agente. Pero también podemos decir que participa del ser del paciente, evidentemente, en cuanto a acción que se termina y tiene su inherencia efectiva en el paciente. Esto hay que asociarlo a su vez con que la acción y la pasión, como hemos dicho, no se distinguen realmente entre sí. De modo que donde se da el efecto, como efecto inherente, ahí también hay una participación. En cuanto que la acción, al afluir a ese paciente, efectúa en él cierta determinación, por la que ese paciente viene a ser partícipe de una nueva determinación. Pero adviértase que esa nueva determinación, de alguna manera, resulta en él por comunicación de algo que está en el agente. Y de este modo la acción es como una especie de participación comunicante del ser, tanto de la gente como del paciente, que afluye del uno e influye en el otro.